cuatro fieras vienen al compás. Venga, tenemos aquí a Aziz, que está en Burkina Faso. Se va a presentar aquí la tropa, ¿vale, Aziz? Vale. Venga, preséntense. Janet, ¿quién más? Kevin. Joan. Vean. Katherine. El Quillo. Hola. Ingus. Ezequiel. Hola. Vale, Aziz es de Burkina Faso, pero está ahora en Mauritania. ¿Correcto, Aziz? Exacto. Me llamo Aziz, ya no soy de Burkina Faso, pero estoy trabajando en este momento en Mauritania. Mucho gusto. Encantado. ¿Trabajas con Médicos del Mundo? Exacto. Venga, bien. Exacto. Y estoy trabajando con un proyecto de Médicos del Mundo aquí. Vale, para que te cuenten un poquito más sobre ellos. Ellos vienen de distintos lugares del planeta Tierra y tienen diferentes aficiones y diferentes historias. Son locutores de radio en formación, técnicos en radio también comenzando, ¿no? Ingus, un poquito de técnica también, ¿no? Venga, cuéntele, Ingus, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Letonia. ¿De Letonia? Sí. Ah, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas allá? Aquí, 7 años. 7 meses. Meses. 20 años. Mi abuela, ¿no? 7 meses aquí en Tenerife. Por aquí se presenta... Ya eres canario. ¿Cómo? Si ya eres canario. Sí. No. Los demás no están muy de acuerdo. Venga, Ezequiel, preséntate tú. Soy de Uruguay. Y de Uruguay, muy bien. Llevo 5 años aquí. Ya, 5 años. ¿Y de qué parte de Uruguay? De la zona de Mercedes, por ahí. Del sur de Uruguay. ¿Qué tipo de música te gusta a ti, Ezequiel? Lo que es música, rock y eso. Rock. Rock también. Pero a ver, ¿cuántos años tenéis? ¿Cuántos años tenéis? ¿Entre 14 y 16? ¿Yo? 14. Tengo 14. 14 años. Yo 14. Vale. Hola, Sí, te oye. Hola, yo soy Kevin, tengo 14 años, soy de aquí, de Tenerife. Vale, perdona. Muy bien, encantado. Venga, música, aficiones, un poco, Kevin. Me gusta el pop y aficiones, como no sé, estudiar. Estudiar. Vamos Mato a ver. Ya. Eduardo, preséntate ahí. Pues yo me llamo Edu, me dicen El Quillo, tengo 16 años. Mi afición es el fútbol y deporte solamente. Y me gusta mucho el flamenco y reggaetón y house. Pues, yo creo que ahí coincidimos un poco. Espero que eres del Barça. ¿Qué va? ¿Del Sevilla? ¿No? Sí, sevillano yo. Vale, pues, está bien. Venga, Katherine. Hola, yo me llamo Katherine. Soy de Colombia. Tengo 15 años. Mis aficiones, no sé, no. Algo hacer por ahí en la calle. El dinero. Que no. Mantener con los Mucho amigos. Mucho gusto, y eso. Katherine. Y ya está. Tienes un país muy guapo, Colombia. Sí, guapísimo. ¿Has estado ahí, Aziz? Sí, estuve en Bogotá. No conozco mucho el país, pero sí estuve en Bogotá. Ah. Y me gustó mucho. Wow, Aziz es un gran viajero. Les advierto. Seguimos. <Bueno. risa> Seguimos la ronda de presentaciones, Janet. Tengo 16 años, mi afición es bailar y nada, me gusta la música house, algo de reggaetón y de vez en cuando salsa. Y soy de Tenerife. Uh-huh. Muy bien. Mucho gusto, Janet. Chicharrero. Venga, y ahora tienes aquí otro puntal. Hola, yo soy Joan, soy de Perú y mucho gusto. Mucho gusto, Joan. Sí. Tengo 15 años. Mis aficiones son tocar la batería y hacer skate y está. Mira, por aquí también está el último Joselito. Integrante del equipo. Hola, soy José, encantado. No me presenté antes, perdón. Tengo 14 años. Mis aficiones son, bueno, como las cualquiera, escuchar música. De hecho, estoy muy concentrado en la música estos últimos meses. Ahora mismo estoy escuchando uh-huh. un poco de rap. Me gusta improvisar un poquito. Y aparte de eso, solo estar con los amigos haciendo cualquier tontería. Uh-huh. Y aparte soy, de eso... Soy de Escocia también, perdón. De Escocia, de Escocia. Con mezcla, ¿no? De Escocia. Sí. Ahí tienes todo el mundo mundial, Rafael. Bueno, aquí hay una buena representación del planeta. Imagínate. No, no, no, está muy bien. Y no sé si, bueno, sois muy jóvenes, no sé si sois conscientes de esto, pero es una riqueza, es mucha suerte. ¿Por qué? ¿Por qué? El estar así juntos gente de diferentes culturas, de esas partes del mundo, pues hay muchos problemas que tenemos en el mundo que están directamente relacionados con el tema de la ignorancia de los otros. ¿Indolencia? ¿Qué sería indolencia? La indolencia. Cuando uno tiene la posibilidad de, y digo que es una suerte de conocer a gente de distintas partes del mundo, al final, al fin y al cabo, lo que esto te da es a muchísima, es tener acceso a la diversidad y por otro lado darte cuenta que al fin y al cabo somos todos iguales, seres humanos. Uh-huh. Unos buenos, otros no tan buenos, unos tontos, otros listos. Nosotros somos los listos, ¿eh? Tienes acceso a los otros. Venga, la palabra que has dicho es una palabra curiosa, indolencia. Kevin, ¿tú qué dirías que puede significar eso? Que no sé qué es eso. La ignorancia, estaba hablando de la ignorancia. Quizás es mi acento en español el tema. Pero para poder moverse, para poder luchar para algo y moverse para ello y intentar cambiarlo, pues hay que conocerlo también. Ese es el tema. Pero yo creo que la gente, pues así, si no tienes la suerte justamente, cuando hablamos de gente abierta, de gente que es capaz de aceptar al otro, en general son gente que tiene una visión un poco más abierta. Y para tener esa visión abierta hay que tener acceso a los otros, conocerlos un mínimo. Y lo que pasa es que también hablo para los chicos que son, por ejemplo, españoles, que tienen la suerte de tener a esa gente a su alrededor por la situación económica de su país, de gente que se ha desplazado para venir allí y tal. O sea, es una suerte no poder tener esto, porque, por ejemplo, en mi pueblo no hay casi ningún extranjero. ¿En Burkina Faso hay pocos extranjeros? Muy poquísima gente, ¿no? Porque, por supuesto, no hay ningún interés así en particular. Entonces, la gente está entre sí. Y esto pues se reduce un poco los horizontes, ¿no? De la gente, la vista que pueden tener. O sea, tú eres de un país donde... Y yo creo que es mucha suerte poder así encontrarse con gente de distintas culturas y tal. Y eso es muy bueno. Tú eres de un país donde no llega tanta gente de tantos lugares y entonces ves que eso dificulta a veces cosas. ¿De dónde eres? Por supuesto, a nivel de la visión, sí. Pregúntale más fuerte, más fuerte. ¿De dónde eres? Claro, bueno, lo hemos hecho un poquito al revés. Vuelvo, me disculpo, ahora me voy a presentar un poco más ampliamente y quizás luego podamos seguir. Yo me llamo Aziz Diallo, soy de Burkina Faso, no sé, a muchos que no han oído hablar de este país. Me acuerdo, por ejemplo, de una anécdota. Fui a trabajar a Ecuador y el día que llegué al aeropuerto saqué mi pasaporte y el policía no se creía que el país existiese. ¡Chos! Y... ¿Entendieron? Que viajó a Ecuador, sí, sí, sí, en América. Él es africano, negro. Y baja en el avión, le enseña el pasaporte. Por cierto, un país que me ha gustado mucho. Sí. ¿Te gustó mucho Ecuador? Y el policía le decía, tu país no existe, eso es mentira, ese pasaporte es falso. Burkina Faso no existe. Es un país muy pequeño. Pero ¿en dónde más o menos queda? No entendí nada. Yo tengo una pregunta. Espérate, Janet dice que no ha entendido nada. No. La anécdota del aeropuerto es lo que no has entendido, ¿no? Nada. Iba a hablar de mi país y el tema es este, ¿no? Para decir que supongo que vosotros tampoco habréis oído hablar mucho de Burkina Faso. Quizás con Rafael, sí. ¿Qué va? Pero hay mucha gente que no sabe que existe este país. No, no. Burkina Faso. ¿Qué va? ¿Habréis oído alguna vez hablar del país? ¿Qué va? Yo creo que ninguno de ustedes había oído hablar de este país, ¿verdad? No. Pues de eso se trata, de eso comentaba, porque a partir de ahora, el hecho de que hayamos hablado hoy, si mañana veis una persona de Burkina Faso, ya sabréis un poco más sobre el país. Sí. ¿O no? No se extrañaría tanto, ¿no? Ya. Pues es un país pequeño que se encuentra en África del Oeste y yo soy del norte de este país. Ajá. De una ciudad así pequeña de 30.000 habitantes, más o menos. Que se llama Duri. Yo soy de ahí. Estoy abriendo un mapa para que puedan ver más o menos por dónde queda. Queda debajo de internet. Ay. Hola. Sí, si buscáis por aquí. Sí. Gracias. Soy Kevin y me gustaría saber ¿a qué parte de Ecuador fuiste? Bueno, a Ecuador estuve trabajando en Quito y Guayaquil, pero también en la zona del lago Agrio. No sé si conoces un poco la zona del lago Agrio, aquí, en la frontera con Colombia. Aquí. Estoy señalando. Es chiquitito, ¿no? Estoy señalando en el mapa donde estamos nosotros en Canarias y dónde está Burkina. Sí. Es chiquitito, pero es bastante más grande que Canarias, ¿no? No, eso no se falta que lo sí, diga. Bueno, no sé. A ver, ahí vamos a hacer una pregunta de geografía. Burkina Faso son 274.000 kilómetros cuadrados. Canarias no sé cuánto, a ver si me contestáis. ¡Uf! ¡Qué pregunta! ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Canarias? ¿Quién se lo sabe? Yo lo oí la otra vez. Espera, espera. Tiene 4.200 kilómetros cuadrados. ¿Seguro, Kevin? No, pero mentalmente. Ahí. ¿4.000? Este sería muy pequeño, ¿no? ¿Seguro? 4.200. Yo, francamente, yo no, lo, muy... no lo sé. ¿No serán 70.000 por ahí? ¿O 7 millones? No sé, venga, entonces, bueno, hay un montón de cosas interesantes que Asís conoce. Bueno, yo creo que una buena manera de presentarte sería decirles los países en los que tú has estado. Pues sí. Porque tú has podido moverte mucho, ¿no, Asís? ¿Y desde cuándo lleva viajando? Bueno, algo, ¿Has oído a Katherine? También quieres saber desde cuándo llevas viajando y a qué países has ido. Bueno, esto es una historia muy larga. Yo inmigré, como a muchos que veis ahí llegar con los cayucos y tal, ¿no? Pues por ser de países que son pobres y, claro, la juventud, pues escuchándoos ahora vosotros, algunos decían que les gusta la música, el fútbol, entonces, pues ese es el sueño que es común a todos los seres humanos. Y poder acceder a esos sueños pues hace que la gente a veces se mueva hacia las partes del mundo donde es más o menos posible a realizar esos sueños. ¿Y cuál era tu pues sueño? Yo me moví por este tema. Mira, perdona que Eduardo te quiere interrumpir para hacerte una pregunta. Eduardo, ¿cómo es? ¿Cuál era tu sueño? ¿Perdón? ¿Cuál era tu sueño? ¿Cuál es mi sueño? Sí. Pues yo creo que lo estoy cumpliendo. Lo estoy cumpliendo ahora mismo mi sueño. Mi sueño era poder... A ver si se lo puedo comentar un poco. Uno de mis sueños era poder viajar mucho, conocer a distintas culturas y sobre todo acceder a algunas zonas que no solo son económicamente realizados, pero sino partes de África donde había conflictos y muchos problemas y veíamos esos conflictos de lejos, desde casa. Yo me acuerdo mucho de ver por la tele familias enteras, miles de gente que se desplazaban por temas de enfermedades o guerras y cosas de esas que veis también algunas veces por la tele, y poder llegar a esta gente y ver un poco cómo viven y cuál es su situación. Y claro, a fin y a cabo, pues conocer a muchas partes del mundo, conocer a gente, culturas diferentes, y ese es el tema. Ese era mi sueño y creo que se está realizando. Katherine, continúa. A ver, Katherine. ¿Tú has aprendido varios idiomas? He aprendido varios idiomas y volvemos a lo mismo también otra vez. Cuando hablaba antes de la ignorancia, de odiar al otro porque no lo conoces, ese es el tema. Por ejemplo, el hecho de haberme peleado, por ejemplo, para aprender español hace unos cuantos años, me permite hoy romper una barrera con vosotros y comunicar, porque si no, yo hablo en full day, normalmente, que es mi lengua materna, y vosotros full en español, day. Entonces hay muchas cosas que no podríamos intercambiar. Entonces es un esfuerzo que también hay que hacer, y claro, yo hablo unos 7 idiomas y esto permite un poco romper muchas barreras. ¿7 idiomas? Yo que me sé uno y mucho es, imagínate para aprender 7. No, pero tú tienes 14 años y yo tengo 32, entonces tienes todo el tiempo. Pero eso no tiene que ver nada. ¿Cuántos tienes? Sí. 32. Fulfulde, Moré, Wolof, corrígeme si me equivoco. No, el Wolof no considero que hable Wolof. Vale, estamos... Sí, entiendo un poco, pero no puedo considerar que hable Wolof. Pero podemos decir el Fulfulde, que en algunas partes se llama Pular. Es una lengua que se habla en muchos países de África. Después hay el Bambara y el Mosi y el francés. ¿Y cuál es el idioma que más te costó aprender? El que más me costó aprender, Pues la verdad es que no sé, porque los primeros esos que estoy diciendo, pues en África tenemos la suerte de que muchas veces la gente tiene como lengua materna dos o tres ya, de entrada. Ahí no hay dificultad. Después, pues el francés en la escuela, he estudiado en francés siempre, y luego pues al conocer a Rafael, que fue mi primer profesor de español en Mauritania, yo diría que quizás el castellano. Es ahí donde he hecho un poco más de esfuerzo, pero lo otro no tanto. El español, ¿qué más trabajo te costó? Y aprendiste con canciones, ¿eh? Y ahí también por un tema de suerte, pues me encuentro, después para mejorar el español, me encuentro en Cataluña. Estoy casado con una catalana, en un pueblo catalán, y entonces hago las dos lenguas a la vez, español y catalán. Y después el inglés por temas de trabajo. Catherine, Janet, ¿te quieren cosas que decir? ¿Sabes hablar italiano? ¿Perdón? Que si sabes hablar italiano o portugués brasileño. No, sé hablar español, inglés y francés, como lenguas así europeas. Catherine, ¿tú querías decir algo? No, era esa misma pregunta. ¿Nos puedes decir así los países por los que te has movido? Los países por los que me he movido. Bueno, soy de Burkina Faso, me he movido por Níger. Níger, me he movido por Mali. Mali, aquí. Por Senegal. Senegal. Por Mauritania. Mauritania. Por Marruecos un poco. Marruecos. Ecuador. Ecuador en América Latina. Sí, Colombia. Colombia. Por Francia. Francia. Por Bélgica. Bélgica. Holanda. Holanda. Suiza un poco. Suiza. Sí, bueno, España, claro. Y digamos Congo. Congo. Uf, el Congo está por aquí debajo. Van 15 ya. Sudán. Por Sudán, por Ruanda. Ruanda. Sí, 6. Por Kenia. Sí, 7. Por Zambia. Dios. ¿Zambia dónde queda? Zambia, más abajo. Sí. En este mapa no está. Por cosas de marfil, un poco. 19, ¿no, Van? Bueno, más o menos, por ahí. Medio mundo te has recorrido, ¿no? Ok. Pues ves, por eso decía que más o menos he cumplido mi sueño. Ok, y además te has vinculado a trabajos concretamente en el mundo de la cooperación, ¿no? En el mundo de la cooperación, sí. ¿Hacer otro mundo un poquito mejor o hacer un poco mejor este mundo? Sí, o al menos, intentar de hacer lo que uno puede, y luego, pues yo creo que lo máximo que se puede hacer es tener realmente contacto con la gente y tocar la realidad de la gente. Y por la cooperación también se divide en dos mundos, digamos así, dos mundos importantes. Uno es lo que llaman cooperación al desarrollo, que es, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora en Mauritania, ajá, que lo he hecho muy poco. Y el otro mundo es todo lo que es, o sea, el mundo de las emergencias. Habréis oído hablar de Haití y tal, ¿no? Sí, pues, bueno. Eso es lo que más me mueve a mí. Coge de ahí, Ingus, el periódico, porque ha salido un primer periódico del instituto. Lo han hecho estudiantes del instituto, a la izquierda. Allí, al otro lado, ahí. Para ponerlo por aquí en medio. Ha salido un número del periódico y el 90% de las ganancias de la venta del periódico del instituto, a lo mejor pueden recaudar unos 200 euros, no sé, el 90% va a ir para una escuela en Haití. Vale, perfecto. Pues eso es lo que más me mueve, por ejemplo. Entonces sería catástrofes naturales o campos de cólera o campañas de vacunación o, no sé, apoyar algún proyecto de cirugía de guerra en países en conflicto como Congo y tal. Pues esos son los temas que me interesan más en la cooperación. Pues ustedes son el equipo, son la gente del instituto que realmente pueden hacer la comunicación con las personas de Haití que van a recibir el dinero. Es decir, a diferencia de otros proyectos que la gente no se ve las caras, aquí ustedes van a poderles ver, van a poder hablar con ellos y pueden transmitir al resto del instituto si el dinero está siendo útil o no está siendo útil. Es decir, que en cierta manera son comunicadores de cooperación. ¿Se ven capaces de hacerlo, José? ¿Tú crees que es...? Aparte del dinero que es necesario para hacer cosas, yo creo que lo que es importante es el factor humano, y es lo que estáis llevando a todos vosotros. Que la gente pueda conectarse y hablar, eso es esencial. José, ¿tú crees que ¿Es muy difícil para ustedes o crees que serán capaces de hacer esa labor? Yo creo que es bastante fácil ahora con internet y todo eso, porque ahora cualquiera que esté aquí puede hablar con alguien que pueda estar en Japón, Estados Unidos incluso, y la conexión es algo es relativamente rápido, o sea que no hay mucho problema en comunicación. Pero en los países donde, en este caso, queremos comunicar, la tecnología a veces sí es un problema, ¿no, Asís? No, el caso de Haití es un caso un poco curioso, ¿no? Porque en general tienes muchos sitios donde si tienes catástrofes y tal, pues es normal, ¿no? La infraestructura se ha ido, no hay muchos medios, pero Haití es un país muy pobre, pero hay una parte un poco contradictoria. Al estar bastante cerca de Estados Unidos, se ve que tienen mucho acceso a la tecnología. Entonces, ahí pues no tendrías muchos problemas, por ejemplo, en comparación con algún pueblo de Congo y tal, ¿no? Ajá. Bueno, tantas experiencias en tantos países, yo no sé, ¿qué les apetece a ustedes preguntarle más a Asís? ¿Qué tipo de información les interesa más? ¿Sobre alguno de esos países? ¿Sobre su carrera, su trabajo? ¿Sobre las tradiciones de su país? ¿Sobre el carnaval en Burkina Faso? No sé. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de algún país, de alguna persona que haya hecho, que tú la hayas visto, que lo que más te haya sorprendido? Esta es una pregunta muy buena. Es una pregunta muy buena y vuelvo otra vez un poquito atrás porque quizás hay alguna palabra que he dicho así y iréis tomando las medidas de lo que he diciendo poco a poco cuando vayamos avanzando dentro de la comunicación. Lo que más me ha sorprendido, digamos, que es que al principio, cuando tenía que moverme hacia un sitio que no conocía absolutamente de nada, me daba mucho respeto, ¿no? No puedo decir miedo, pero me daba bastante respeto. Y siempre me he dado cuenta al final que vayas donde vayas, te encuentras con gente que interactúan de manera totalmente igual. Por supuesto, hay la primera sorpresa del primer contacto, pero luego te das cuenta que tienes los mismos problemas, las mismas preocupaciones, y lo que más me ha sorprendido yo es de encontrarme seres humanos que son iguales en todas partes. Ok. Aquí acabamos de salir del carnaval. Sabes que aquí, bueno, el carnaval es una pasada. Janete, por bueno, cierto, tú aprovecho para ver si puedo confirmar una noticia. Dicen que es una chica de Mauritania que ha sido elegida reina del carnaval. ¿Han oído eso? ¿El qué? Que una chica mauritana fue elegida reina del carnaval en Las Palmas. Es una mauritana. Ah, eso yo ya sabía ya. Sí, ¿no? ¿Es verdad? Sí, sí. Es guapa, Kevin. Sí. Ok. No la conozco en persona, profesor. ¿Y en Mauritania, donde tú estás, la gente conoce esa noticia? Bueno, ha salido en algún periódico. Mamen, creo que se llama Mamen. Ok. Ok. Mira, ¿y tú conoces un poco cómo es el carnaval de aquí, de Tenerife? El mejor. La primera vez que me llevaste a Tenerife, Rafael, justamente había el tema del carnaval. Pues, ¿pero pudiste salir en carnavales? No, poca cosa he visto, creo. Poca cosa he visto, pero al final, si me podéis comentar un poco, sí estaría sí, bien. Sí, ellos te cuentan. Pues, ¿sabes lo que ha pasado ahora? Que en 4, en el programa 4, ha sacado los rasgos malos del carnaval, sino que saca todas las drogas, todo lo que hace la gente, peleas, todo lo malo, y han ido publicándolo en la tele. Pero a que no han sacado que somos los segundos mejores del mundo en cuanto a carnavales. Ajá, los segundos. ¿Cuáles serían los primeros? Brasil. El primero es Brasil. ¿Y Cádiz? No. Cádiz no se queda atrás. Cuéntale un poco en qué consiste el carnaval. Este año ha sido un poco complicado por las lluvias, ¿no? Sí, yo no he ido por eso. Pero, ¿en qué consiste el ambiente carnavalero? Cuéntale, Janet. Disfrazarte, pasártelo bien. Con los amigos. Eso es lo lógico. A ver, rápido, si podemos dar una vuelta otra vez a la mesa para que cada uno me diga de qué se ha disfrazado. Ah, ¿quieres saber de qué se disfrazaron? Venga, va. Yo me disfrazé de gánster, de diabla y eso. Sí. Y ahora me voy a disfrazar de mecánica. A ver. Yo fui de prostituta el primer día, el segundo fue de condón y para el día que queda pienso ir de pastilla de duración. Ah, muy bonito. No fuiste. No me esperaba esta. Joan dice que no fue. ¿Y piensas ir al de aquí, al de los cristianos, al del sur? A este sí. ¿Y te vas a disfrazar? No sé. No sabes todavía. A ver, sigan. Yo fui de mendigo. ¿De mendigo? Es el mejor. Con 20 personas, por lo menos. ¿20 mendigos? ¿De mendigo? Sí. ¿De mendigo? Sí, por ahí pidiendo dinero y eso. Ah, muy bien, muy bien. A mi hijo le he puesto un apodo, le llamo el mendigo. ¿Le llamas el mendigo? Okay, sí, en mi lengua, que es garibu. Garim. Garibu. Garibu. Garibu es mendigo en tu lengua. A ver, sí, Caterín. Sí, porque... Yo, me parece que me tiran en la calle. ¿Sí? Caterín. Hola, Caterín. Que yo este año de secretaria, pero una secretaria rarita en todo caso. No quede bien. Con gafas y minifalda. No, la minifalda no me la puse porque estaba haciendo mucho frío por allá. Así que no. Claro, claro. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Kevin? Yo no me disfrazo. ¿No? ¿No? ¿Sales pero vestido o cómo? Sí, salgo vestido normal. Y ahora en Los Cristianos me voy a disfrazar de mecánica con Jane y las chicas. De mecánica. Ah, muy bien. Sí, vamos en un carrito y todo, en nuestro Ferrari. Yo no me disfracé y no fui tampoco a Santa Cruz. No fui al carnaval. Duracell. ¿Se hace algo parecido en Burkina Faso? ¿O te ha coincidido un carnaval en algún lugar del mundo que sea así particular? El de Barranquilla. Bueno, en Burkina no hay tradición de carnaval, pero hay algo que se aproxima un poco. Ya sabéis, en África hay mucha tradición de mitologías y tal, ¿no? Y hay muchos cuentos, muchas historias, hay seres un poco surnaturales, ¿no? Y muchas veces se usan animales para hacer pasar mensajes a seres humanos. ¿Animales? Y entonces dentro para de eso hay muchos animales que representan alguna moralidad o alguna situación en la vida, para no decir el nombre de nadie, que nadie se ofenda, ¿no? Y el tema es que algunas veces hay algunas fiestas que hacen y cuentan un poco un cuento, pero a través de algo que podría ser como un carnaval. Gente que se disfraza un poco hacen máscaras y tal y lo llevan y se disfrazan de león, de hiena, de pájaro y hacen unos bailes. Y siempre tocando, hay el típico romance, sí, ¿no? Música. A ver, Eduardo. El típico romance, ¿no? Que siempre se buscan niños y niñas, ¿no? Exacto, sí. Caterín, pues hacer algo así que es bastante parecido a un carnaval. ¿Barranquilla qué? Me decías que había un Caterín, habías dicho algo del carnaval de Barranquilla. Bien, Barranquilla un carnaval. ¿Y cómo es? Pues es parecido al de aquí, pero el de acá es mejor que el de allá. Sin dudarlo. ¿Y en él? Nada, que en Barranquilla, en Colombia también hay carnaval. ¿Y en algún otro lugar te ha coincidido así ver carnaval? ¿En Ecuador tal vez o...? No, en Ecuador no tuve la suerte. Mira que tenía una amiga que es fotógrafa que me había invitado para algunos temas en la montaña, pero no lo pude acceder, no pude ir al final. Okay. Pero la verdad es que los sitios por los que yo me he movido mucho así, pues son zonas bastante complicadas. Y entonces la gente está con otro tipo de problemas, ¿no? En conflictos y tal, ¿no? Entonces ahí no se habla mucho de carnaval. Yo no sé si a ustedes, no sé si a ellos les interesaría esta pregunta, ¿no? Pero yo imagino que por donde te has movido, cuando hay catástrofes humanitarias, aparte de ver felicidad y cosas buenas, también has visto dolor, ¿no? ¿Cómo se vive de forma que eso no te haga daño a ti? Es muy difícil, por supuesto. Es muy difícil, sobre todo que yo, por ejemplo, vivo en Barcelona, entonces estoy un poco en el mundo moderno, de volver, por ejemplo, y que tengas algún amigo o algún familiar que te cuente un problema suyo, que para él es un problema muy gordo, y tú vienes de una zona como esta donde has visto muchísimo dolor y que esto no te afecte. Esto puede ser bastante peligroso y también al otro lado, pues en zonas como estas, es importante intentar de poner una barrera, pero el tema es el tema de los límites. Porque no puedes ir hacia un ser humano como, digamos, un mecánico va a un coche o un informático a un ordenador. Entonces, claro, te tienes que proteger un poco porque hay tanto dolor y te ves muchas veces que no puedes resolverlo todo. Entonces, para poder realmente ser eficiente y eficaz y poder ayudar bien, tienes que poner un poco la barrera, ¿no? A nivel emocional. pero no pasarte mucho, ¿no?, a la hora de poner la barrera, porque al fin y al cabo estás tratando con seres humanos y puede ser peligroso también. ¿Kevin? Entonces es una especie un poco compleja, sí. Mira, a la mayoría de países que tú has ido, ¿qué ha sido, por tu voluntad o por obligación? No, nunca por obligación, es por mi voluntad. Y estaba comentando ahora que en el mundo de la cooperación hay más o menos dos partes, ¿no? Hay cooperación al desarrollo, donde tú puedes trabajar en países muy tranquilos para ayudar. Y la segunda parte es el tema de las emergencias, lo que le llaman, ¿no? Y a mí esto me gusta. No es por obligación, me gusta. Oye, aquí hay un evento próximamente que es el concierto de 50 Cent. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuándo es, chicos? El 27 de marzo. Y de los que están aquí, varios van a ir, ¿no? ¿Qué? Yo. Yanel, José, Eduardo, ¿tú vas a ir? No. ¿Tú, Katherine? Yo no. ¿No? Joan, Ezequiel, Kevin, o sea, van dos de momento. ¿Y? Rico también. Rico de clase, del tercero B también. Entonces, yo no sé mucho de 50 Cent, estoy aprendiendo gracias a ellos, me están contando un poco en otro programa anterior. Y estaría bien conseguir letras también para ver qué tipo de mensajes da. Pero ahí en Mauritania, en África, ¿la gente conoce también a 50 Cent? Sí, la gente conoce y mucho. A mí me gusta mucho el rap también. Me encanta el rap y el tema es que pues a 50 Cent pues no nos vendrá nunca a Dori, seguro. Y ese es el problema. Es una suerte, ¿no? Si podéis ir a verlo a los que les gusta el rap, yo creo que hay que disfrutar de esos momentos. Porque no todo el mundo puede hacerlo, de ir a ver a 50 Cent. Ok. Por lo que tengo entendido es un chico que pasó muchos problemas, ¿no? De pandillas... drogas, ¿no? Sí, fue un rapero que más o menos tuvo como una vida en las suburbias de las ciudades de Nueva York y todo eso. La típica historia de un rapero: era pobre, no tenía dinero, su familia era bastante mala y se metió en el mundo de la música, en el rap, para consolarse, y fue tan bueno que se convirtió en famoso y superó todos sus problemas. Yo lo que veo que es... Empezó a vender droga bastante joven, ¿no? Si no me equivoco. Que empezó a vender droga bastante joven. Sí, como casi toda la gente que vivía en las suburbias de Nueva York, creo yo. Yo lo sí, que ya, me... tuvo una vida bastante difícil, se ve. Sí. Ah, mira, aprovecho antes de olvidarme. Aquí hay una cosa. Nos ha llegado una información de un concurso que organiza Casa África, aquí para Canarias. Consiste en un viaje de 20 jóvenes de Canarias a conocer y a educarse con 20 jóvenes de Senegal. Para poder ganar el premio del viaje gratuito hay que hacer una redacción sobre el tema: ¿qué podemos aportar los canarios para cooperar en el desarrollo de África? La redacción tiene que ser individual, mínimo de 4 folios, máximo de 6, y hace falta estar estudiando o cuarto de la ESO o primero bachillerato, ser del año nacido en el 93 o el 94. No sé si a ustedes les coge o no. No, a mí no me coge. A Yané, a Caterina, a Edu y a Perú, sí. ¿Qué cosa? Lo del concurso este que estaba dando, profe. El concurso, te pagarían gratis el viajar allá con otros 20 más. Y tú te irías, Caterina, para allá. ¿Para dónde? Para África. Yo sí. Por mí mejor, yo por mí sí. Bueno, ya estamos acabando el programa de radio, vamos a despedirnos, ¿no? Están ya levantándose todos inquietos para la guagua. Bueno, así, encantado. Así es. Bueno, muchísimo gusto, cuídense mucho, ha sido un placer. Oh, nos vemos, venga, cuídate. Y espero veros un día de estos. Cuídense mucho y muchos saludos, que te vaya todo bien por la vida. Y así vienes otro día, otro programa. Chao y hasta la próxima, y saludos a tus familiares. Así no los conozca, pero saludos. Chao, saludos para todos, el mendigo. Hablar contigo. ¿Qué? Saludos para el mendigo también, Ezequiel. Saludos, ¿eh? Saludos para tu mujer. Bueno, Asís. ¿Asís? Ya ves que está la estampida. Bueno, ellos van recogiendo los aparatos. Yo me quedo ahora aquí tranquilamente contigo. Bueno, ¿qué te ha parecido la pandilla? Genial, genial. Unos chicos así bastante espabilados, muy listos y muy bien, muy bien. yo creo que para el futuro vamos bien. ¿Tú crees que estos chicos podrán hacer algo para mejorar el mundo? Seguro, yo creo que el tema ya, el hecho que estén hoy hablando con un burkinabé, mañana con un senegalés y tal, eso es lo que necesitamos, incluso más que la cooperación, que la gente esté conectada y que tengan respeto unos para los otros, y eso es lo importante. Gracias por abrirles una ventana a los chicos, ¿eh? No, gracias a ti por conectarme a esos jóvenes tan majos.